Todos sabemos por nuestra propia experiencia que la vida es como una alternancia de momentos de gozo, de paz, de luz, y momentos oscuros, momentos de dolor, de incertidumbre, de temor. Los momentos de gozo, de paz, no se deben tanto al hecho de que está a salvo lo que tenemos, aun cuando hay que reconocer que cuando está a salvo lo que tenemos, nos sentimos más tranquilos, pero sobre todo esos momentos se deben al hecho de que está a salvo lo que somos. Nos sentimos confirmados por un amor, por el amor de los que nos aman, el propio cónyuge, los hijos, tus padres, tus amigos, especialmente el amor de Dios. Esa experiencia de verte confirmada, confirmado, hace sentirte a salvo en lo que sos, tenés paz. Por otro lado, esta experiencia alterna, digo, tensamente con aquellos otros momentos de la vida, oscuros, difíciles, desagradables, incómodos o definitivamente dolorosos, momentos donde no solo está en riesgo lo que tenemos, aunque hay que decir también que cuando está en riesgo lo que tenemos, el dinero, la salud, etcétera, nos pone mal, claramente. Pero los momentos más oscuros de la vida se deben sobre todo al hecho de que no está a salvo lo que somos como personas. No estamos confirmados, no nos sentimos amados, no nos sentimos con un vínculo seguro de amor de los que nos aman, o sobre todo dudamos también de que somos amados por Dios. Y nuestra vida está sostenida sobre ese piso, sobre esa confirmación segura de nuestros amores. Y entonces los momentos más difíciles de la vida están vinculados a esto, a que está en riesgo lo que somos. Bueno, la liturgia pretende acompañar nuestra vida, sobre todo en esa alternancia de estos momentos más de luz, más de riesgo de nuestra vida. El domingo pasado, el primero de la Cuaresma, nos presentaba a Jesús casi como el reflejo de nuestra vida, como mirándonos en un espejo, un Jesús vulnerable, después de 40 días hambriento y por tanto asediado por la tentación que ponía en duda de lo que Él era, lo que Él es, si tú eres el Hijo de Dios. Jesús tentado por el demonio, Jesús que tuvo que superar esa vulnerabilidad, recordándonos todas nuestras debilidades, nuestras fragilidades, nuestras confusiones, nuestros momentos oscuros de la vida. Bueno, el mismo Jesús que antes, inmediatamente antes del desierto y las tentaciones, vivió un momento luminoso, su bautismo, tú eres mi hijo muy querido, mi predilecto, de allí es conducido a vivir un momento exactamente opuesto, un momento oscuro, difícil, el desierto. Pero ahora, en este segundo domingo de Cuaresma, vuelve la alternancia y aparece Jesús viviendo otro momento de luz, de gozo profundo. Jesús sube a un alto monte con tres de los discípulos, los más líderes, Pedro, Santiago y Juan. Él necesita, y ellos, los tres también y más, necesitan tener esa experiencia que Dios les va a regalar. Sube entonces a un alto monte y Jesús experimenta un encuentro tan intenso y tan fuerte con Dios que se provoca una transfiguración de su aspecto visible, de su persona. Lo escuchamos recién, es un relato difícil porque narra lo inenarrable, expresa lo inefable, y para expresar lo inefable los narradores tienen que acudir al lenguaje simbólico. Mateo, en este caso, inclusive toma el lenguaje del Antiguo Testamento, de las manifestaciones de Dios en el Antiguo Testamento. Aparece entonces un alto monte, Jesús, que se transfigura, su rostro se vuelve resplandeciente, luminoso, sus vestiduras blancas como la luz. Pedro, que sugiere hacer tres carpas, una para Moisés, otra para Elías y otra para Jesús. Se escucha la voz del Padre desde una nube que desciende sobre ellos, tú eres mi hijo muy querido, escúchenlo, dice Dios desde esa nube. Y aparecen Moisés y Elías entonces, y Jesús se siente profundamente confirmado por el Padre que le dice, vos sos mi hijo muy querido. Y por Moisés y Elías, o sea, la entera Biblia del Antiguo Testamento, la ley y los profetas, ahí presentes. Pedro quiere hacer tres carpas. La carpa es un símbolo también del Antiguo Testamento. Ustedes recordarán que el pueblo de Israel caminó 40 días por el desierto, acompañados por la presencia de Dios, en ese arca de la alianza, ese mueble que albergaba las tablas de la ley, y que era guardado en una carpa, la carpa, la tienda del encuentro, donde cada vez que se detenían y acampaban y se armaba la tienda del encuentro, Moisés entraba en ella, y al salir entonces, cuando la presencia de Dios descendía sobre la carpa en forma de nube, descendía lo que los hebreos llaman la Shekinah, la presencia gloriosa de Dios. Y bueno, Moisés se encontraba cara a cara, dice el texto, como un amigo con su amigo. Salía de la carpa con el rostro iluminado. Bueno, todo este lenguaje, también simbólico, de ese encuentro profundo con Dios, ahora Mateo lo utiliza para explicar esa transfiguración. La experiencia de un cara a cara, con un amor intenso, claramente nos ilumina internamente. Es distinto un hombre, una mujer, un chico, una chica, oscuros en su soledad, que acompañados por un amor, cuando se ponen de novios o están bien con su cónyuge, el rostro se ilumina con el amor de un bebé, de tu hijo, de tu hija, de tu nieto. Lo que nos ilumina internamente y hacia afuera se manifiesta es precisamente cuando somos confirmados por un amor. Esta es la experiencia que tiene Jesús. Dije, Él la necesita. ¿Por qué? Porque Él sabe que va a encarar, después de bajar de la montaña, va a encarar sus últimos días, su entrega en la pasión, muerte, para la resurrección. Se los había ya dicho, anunciado tres veces a los discípulos, y los discípulos estaban con miedo, con un rostro sombrío, triste, confundido. Así que ellos también necesitan, y más que Jesús aún, esa experiencia para decir, a ver, lo que nos da miedo hacia adelante terminará en resurrección. Y fíjense entonces cómo nosotros estamos viviendo, celebrando este segundo domingo de la Cuaresma, donde se nos muestra ahora ya el reflejo, el espejo de Jesús, no como hombre vulnerable, sino como hombre confirmado, seguro, en el amor del Padre que lo va a hacer resucitar. Y esto significa entonces que nosotros tenemos que animarnos a caminar hacia adelante, hacia experiencias que todavía no vivimos. Pedro quiere quedarse en el monte, quiere aparrocharse ahí, digamos, acobijarse en ese lugar seguro, en ese lugar lindo, confortable. Pero Jesús dice, no, vamos a bajar, porque yo tengo que ir hacia la pasión. Lo hace, como se dice ahora, ¿no?, salir de la zona de confort. Lo mismo que le pasó a Abraham, es la lectura del Génesis, la primera lectura de hoy, donde Dios lo hace a Abraham salir de su zona de confort, cuando le dice, Abraham, abandona tu tierra natal y la casa de tu padre, y ve a la tierra, al país que yo te voy a mostrar. Y el texto dice que Moisés obedeció y partió hacia la tierra que Dios le iba a mostrar. Bueno, perdón, Abraham. Abraham nunca conoció ni habitó esa tierra, pero obedeció ese mandato de Dios. Salió de su zona de confort, era un terrateniente, tenía mucho campo, muchos animales, la casa del padre, etcétera, y sin embargo dejó todo para esa promesa, yo te bendeciré y a través tuyo bendeciré a todas las naciones. Y lo que él no pudo ver, ni la tierra, ni la bendición de su descendencia, porque él solamente lo vio a su hijo Isaac, pero no a la muchedumbre del pueblo de Israel, ni a la tierra que hoy habita ese pueblo, sin embargo él abandonó su zona de confort para encaminarse hacia esa gloria prometida por Dios. Jesús también abandona su zona de comodidad, porque la verdad que es lindo quedarse, viste, cuando vas a un retiro, a un entretiempo, a alguna cosa de estas, el retiro de confirmación, te querés quedar, no querés volver, pero hay que volver para vivir para lo que contemplaste, lo que sentiste en ese retiro. Bueno, Jesús tenía que vivir como hijo de Dios en su entrega. Y entonces me parece que este segundo domingo de la Cuaresma nos invita a que nosotros nos sintamos confirmados por Dios como hijas e hijos suyos. Esto será la Pascua, la vigilia de Pascua, vamos a renovar nuestro bautismo queriendo renovar esa experiencia, porque Dios nos invita a salir entonces también de nuestra zona de confort para encaminarnos hacia lo que viene por delante. Hace 15 días salía en el Diario de la Nación un chiste de Tute que decía, un hombre, ¿no? Decía, yo antes de salir de la zona de confort me gustaría que me dejen entrar un rato, ¿no? Como diciendo, es verdad, hay gente que la pasa mal. Bueno, pero aún sigue siendo válido esto de que necesitamos salir de esa zona cómoda para, siguiendo a Jesús, cumplir nuestro destino, descubrir la tierra prometida, luminosa, de resurrección, de vida nueva que nos espera por delante. Y solamente descubren esa promesa los que se encaminan hacia ella. La promesa no es un premio o la tierra prometida, la promesa es la promesa de la tierra prometida, de un sí mismo más glorioso. Por eso el nene tiene que en algún momento renunciar a ser nene y convertirse en adolescente, asumiendo ya un rango mayor de responsabilidades. Y la verdad que es lindo ser nene, porque todos te cuidan, te hacen regalos, no tienes ninguna responsabilidad, pero bueno, nada, hay que ir al colegio secundario. Después, cuando estás como adolescente, tenés que terminar el colegio, hacerte cargo, ir a la facultad, trabajar, ser más responsable, y ufa, que les cuesta a los chicos, ¿no?, a los adolescentes, abandonar su zona de confort, subvencionada por los padres, y convertirse en personas más grandes y responsables. Pero después tendrán que convertirse en adultos, haciendo opciones definitivas, por caso ponerte de novio, casarte y asumir la responsabilidad de una familia, ser padre, madre. Es lindo ser joven, el sabor del encuentro, la birra, todo muy bien, pero en algún momento hace falta asumir esas responsabilidades de mayores. Y cuando sos mayor y ya te acostumbraste y la tenés atada, digamos, la vida te prueba, cuando ya te convertís en una persona más mayor, con problemas económicos o de salud. A ninguno nos gusta envejecer, pero está claro que la vida no es juventud eterna, y viene la ancianidad, y tenés que entonces animarte a ir hacia ese lugar, estrenando en cada etapa de las que fui mencionando un rostro nuevo, no más oscuro, más luminoso, más sabio, más gozoso, más pleno. La plenitud siempre está para adelante, no para atrás. Y Jesús nos invita entonces a seguirlo por el camino de nuestra entrega, para ir conociendo lo que todavía no conocemos, para ir descubriendo el yo, el sacerdote, vos, el esposo, la mujer, padre, madre, el hombre, la mujer que todavía no somos, está por venir. Y entonces eso que todavía no somos tenemos que explorarlo, porque Dios nos llama a eso, a ser plenamente sus hijos, obviamente siendo más plenamente hermanos entre nosotros. Termino con esta frase que me gusta repetir cada tanto, de San Juan de la Cruz, cuando él invita a sus discípulos y hermanos de orden, y a nosotros ahora, diciendo, para venir a donde no conoces, has de ir por donde no conoces. Para venir a donde no eres, has de ir por donde no eres. ¿Qué quiero decir con esto, San Juan de la Cruz? Que vamos hacia lo desconocido, a lo que todavía no somos, por un camino desconocido. Y entonces el nene tiene que estrenar vivencias nuevas de preadolescente, y después estrenar vivencias más de adolescente, y más de joven, y más de adulto, y más de persona mayor. Vamos hacia adelante, hacia lo desconocido, hacia lo por conocer, hacia la tierra prometida, siempre hacia más luz, hasta que finalmente, habiendo entrenado esa actitud de saltar de una etapa a la otra, de salir de la zona de confort y comodidad, habiendo aprendido esto, nos entreguemos a esa misteriosa promesa de Dios, que es el cielo. Bueno, allí vamos a resplandecer, ahí sí, como hombres y mujeres nuevos. Nuestro rostro va a ser el más luminoso de todos, porque estaremos cara a cara con Dios, con Jesús, con la Virgen y los santos, pero entre tanto, hasta que llegue ese momento pleno de luz, bueno, ojalá que podamos sentirnos confirmados en esta próxima Pascua por el amor de Dios como hijos suyos, y también confirmarnos unos a otros, para que nuestro rostro de nene, de adolescente, de joven, de adulto, de anciano resplandezca, confirmados, seguros de un amor que nos ama. Bueno, pidamos esa experiencia a nuestro Dios.